Bueno, este año tenemos todos los duraneros en flor. Esperemos que no tengamos helada estos días, ¿no? En donde se da la polinización y todo ese proceso de la naturaleza que hace que en el verano podamos comer algún durazno, ¿eh? Si te gusta el durazno. Bueno, otra vez arrancando el programa Solari. Sí, totalmente solitario. No, no totalmente, porque estoy rodeado acá de libros. Tengo a mi doña, que la tengo a mi costado, esta escultura de la Jime Guzmán, que me observa permanentemente, me clava los ojos con una mano en el pecho. No sé qué me estará diciendo. ¿Qué le pasa? ¿Está bien? ¿Contenta? Extrañándola a mi compañera Sol Stancanelli, pero ya para el próximo programa entiendo que andará de nuevo por el Valle de Tras la Sierra. Contaremos con su grata presencia acá en este programa. Hoy, como todos los sábados, tendremos a Rodrigo Navarro aquí, que se había ofrecido. Él muy gentil, dijo, che, avísame si vas a estar solo, si Sol no regresa, yo voy más temprano. Bueno, la verdad es que no pudo hoy porque anda en otros menesteres. Y vamos a ver si en un ratito lo podemos llamar por teléfono y nos cuenta por dónde anda, en qué anda Rodrigo Navarro Aquiqui, que seguramente igual hacia el último, tercer y último bloque lo tendremos con su habitual columna de historias. Comentarles que el programa va ganando colaboraciones, ¿sí? Auspiciantes, tenemos auspiciantes, sí, así es, y vamos por más. Molino La Ronca, cooperativa de trabajo, trabajo autogestivo, producción de harinas integrales, harina integral molida para panificación, harinas agroecológicas de garbanzo, con esa ayer comimos unas fainá tremendas, harina agroecológica también de arroz, de arveja, de algarroba y de maíz. Harinas agroecológicas directamente de productos del Valle de Tras la Sierra, elaboradas desde el espacio comunitario La Ronca. Se reparten a domicilio. Llamá al Molino La Ronca, marca 3544-556599. También nos acompaña la gente de la Verrap, El Buen Trato, tu lavadora en los hornillos. Lavado y secado de ropa, marca 3544-658918. Sacá tu turno o llegate directo ahí a la calle Gladiolo de la ruta 14, bajando apenas unos metros en los hornillos. CTO, Comunidad, Trabajo, Organización, también se suma a los auspiciantes de este programa. Allí podés hacer compras comunitarias de pollito bebé, doble pechuga, ¿viste? Los blancos también te venden pollitas bebé ponedoras, la variedad negra Inta. En el galpón de San Huberto podés conseguir además alimentos balanceados. Toda la línea de aves, iniciador, recría, engorde y ponedora. Porcinos para lactancia, gestación, engorde, lechón, engorde, capón y también fórmulas específicas. También los balanceados para rumiantes. Y ahora se sumaron con bebederos, comederos e insumos avícolas. Con los mejores precios y la mejor calidad en el Valle de Tras la Sierra, llamá a la CTO por más información o asesoramiento al 3544-657402 de lunes a viernes de 14 a 18 horas. Y también se suma Vivero Samay, que si todo funciona más o menos bien, en un ratito lo vamos a tener acá en el piso a Mario Michelazo. Todavía no los veo trabajando en la plaza, me dijo que hoy iban a estar laburando acá en la Plaza San Martín en Nono. Son quienes han hecho toda la parquización de esta plaza y están, además de, como siempre, con el vivero ahí en Arroyo de los Patos, ofreciendo servicio de instalación de riego por goteo, como el que tiene la plaza, como el que puedes instalar en tu predio, en tu casa, en tu emprendimiento. En un ratito esperemos tener a Mario Michelazo acá para charlar con él. Bueno, estamos ahí, abiertos a los contactos telefónicos. con las habituales líneas del programa, el 1557-0127, 570127, está abierto, habilitado ese teléfono, y también al particular 3544-56, lo dijo bien, 0743, sí, 1556-0743 o 1557-0127. A esas vías se contactan. Hoy vamos a sortear dos pintas, dos cerveza tirada de la artesanal La Poseña en la plaza de Villa de las Rosas. No te lo podés perder. Bueno, 28 de agosto, algunas efemérides, como hacemos habitualmente en el programa, contarles que en el año 1963 y ante unas 250.000 personas en la ciudad de Washington que asistían a la Marcha por el Trabajo y la Libertad, organizada por Martin Luther King, Martin Luther King, pronunciaba un discurso muy famoso que llevó por título, o se lo conoció como Yo tengo un sueño, I have a dream, que extendería por Estados Unidos la conciencia pública sobre los derechos civiles. Con ese discurso, Martin Luther King se consolidó como uno de los más grandes oradores de la historia yanqui. En el año 1954 y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, por ese entonces simplemente Buenos Aires o Capital Federal, nacía María Rosa Iorio, cantante, pintora y profesora de canto, una de las primeras voces femeninas del rock nacional. Recordamos, ¿no? Coro de la banda Sui Generis. También fue la voz principal de Por Sui Gieco. Además, como solista, grabó casi una decena de discos. Algo de música. A raíz de esta efeméride vamos a compartir en el transcurso del programa. Tenemos otra efeméride musical, la dejamos para más luego. Bueno, en el día de ayer, 27 de agosto, se cumplió un nuevo aniversario de la primera emisión de radio en la Argentina. Los locos de la azotea, ¿no? Ahí en el techo de Teatro Coliseo, en la ciudad de Buenos Aires, colgaron un micrófono desde el techo y transmitieron para varias manzanas de la zona, ¿no? De ese teatro en el centro de Buenos Aires, una ópera, una obra de teatro cantada, ¿no? Parsifal de Wagner, esa obra. Esa fue la primera emisión de radio pensada como la radio, ¿no? No esas pruebas de comunicación que se hicieron antes y que se las conoce como las primeras transmisiones de radio, que eran esas, no sé, de un barco hacia la costa. Era como no estaban pensadas como lo que hoy conocemos que cumple como función social la radio, ¿no? Es de llegar a un público masivo. Así que bueno, desde Argentina consideramos que no solo es la primera emisión de radio de nuestro país, sino que sería la primera emisión de radio del mundo. Así que ayer, 101 años de Los Locos de la Azotea. Para recordar un poco eso, pero como excusa de la primera transmisión de radio, vamos a compartir un spot, una pieza sonora, un audio que nos llega desde la Patagonia. Y aprovechamos para saludar a Daniel Tornero, a Valeria Velozerkovsky, nuestros amigos, hermanos de ahí del sur, que nos comparten esta pieza muy, muy bonita para escuchar. Un radionauta es básicamente un enfermo y más que eso, un caso perdido, intratable. Un radionauta es alguien que se empeña en escuchar cuando la sordera es norma. Es casi algo así como un telegrafista, un oficio en vías de extinción y por eso mismo, un maravilloso milagro de entre casa, en Alpargatas, tomando mate. Un radionauta es, a la fuerza, alguien con paciencia, con mucha paciencia. Alguien que sabe lo que es esperar sin desesperar, esperar contra toda esperanza y rebobinar un cassette y cortar un audio o sintonizar horda corta. Un radionauta es un tripulante del éter, a veces almirante, a veces náufrago, siempre curioso, siempre en marcha, siempre valiente. Un radionauta es un cocinero también, de tasca o cinco estrellas, lo que sea menester. Alguien que hace magia con apenas cuatro ingredientes: voz, música, efectos y silencio. Y con eso alimenta a cientos, a miles, o a dos, o a tres, o a vos, o a mí. Alimenta y sacia la sed de un radionauta a la vez que abre nuevos apetitos y despierta una sed infinita. Un radionauta es un unicornio azul, no sirve para nada y es imprescindible. Poné la pava. Información entre mates. Gracias, tornero, muchas gracias. Por un rato, algunos días, o todos los días, siempre somos radionautas. Bueno, y este programa de radio que se llama Poné la Pava, que hacemos de 10 a 13 todos los sábados desde Nono, por la 88.5 El Grito, que se retransmite los domingos de 11 a 14 por mochilerosradio.com y todos los lunes de 14 a 17 por la 107.9 Radio Tincu de Mina Clavero, tiene algunos momentos medio como ya establecidos, algunas secciones fijas en este primer bloque. Vamos a hacer una recorrida más allá del Valle de Tras la Sierra, quizá más allá de nuestra provincia, más allá de la Argentina, con algo de información. Vamos a viajar, sí, vamos a viajar un rato en esta mañana de sábado. Nos vamos a ir por Brasil y por Colombia. Después, en el segundo bloque, nos vamos a venir para aquí, para nuestro país, por varios lugares de la Argentina, porque ayer 27 de agosto y por séptimo año consecutivo se volvió a realizar la marcha nacional contra el gatillo fácil, ¿sí? Esta marcha que denuncia las políticas represivas del Estado, de las fuerzas represivas del Estado, que todos los años mata muchísimas personas, generalmente pibas, pibes, de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Así que vamos a ver cómo estuvo esa marcha, qué sucedió por Buenos Aires, por Tucumán, por Córdoba, por mencionar algunos lugares. Bueno, se conoció también la información de que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba finalmente rechazó esa medida cautelar que pretendía suspender la ley de interrupción voluntaria del embarazo en nuestra provincia. Bueno, una buena noticia, ¿no? Vamos arriba. Bueno, después hay que ver en cada territorio, en cada lugar, si la ley se cumple, ¿no? Pero bueno, nunca dejó de estar vigente en Córdoba y más aún con este rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba a una medida cautelar sumamente retrógrada. Y en la provincia de Córdoba también te vamos a contar que se viene un juicio, sí, un juicio contra Raúl Costa. Raúl Costa fue secretario de Ambiente del gobierno de la provincia de Córdoba y va a tener que sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Atenti, que se le viene esta al ex secretario de Ambiente. Atenti a quienes ocupan cargos hoy también. Y si nos da el tiempo, si nos da el tiempo también hoy, volveremos a compartir la sección Oficios de mi Pueblo, en este caso con un testimonio de una señora de Nono, que lamentablemente y hace poco se nos fue, en un accidente sumamente grave que hubo en Camino de Altas Cumbres, donde hubo más de una persona fallecida. Lamentamos todas las muertes, pero principalmente la de nuestra vecina de Nono, que tuvimos la posibilidad de hablar, charlar con ella, grabarla, entrevistarla, que nos cuente sobre su oficio de enfermera rural. Así que en el último bloque seguramente compartiremos esa charla. Bueno, ahí la veo a Anita, que anda con el canasto repartiendo los alfajores de maicena, atravesando la plaza de Nono. Así que rápido me voy a la casa de Anita para poner en esta mesa algunos alfajorcitos de maicena que nos salven la mañana. Sí. Mientras tanto, le digo que vamos a hacer la apertura musical del programa. No vamos a salir hoy del formato habitual. Nos quedamos con el folclore, una voz femenina uruguaya que fue bastante opacada por la presencia de Alfredo Zitarrosa, pero tremenda ella, Amalia de la Vega. Vamos a poner dos canciones seguiditas. Una que se llama Tajo a Tajo. Poner atención a la letra y pegadito una cueca. La cuequita del desengaño. Ya no suenan las bordonas de mi guitarra como antes. Arrogantes se me han vuelto rezongonas, perezosas y sobonas, no obedecen a mi mando y al querer de vez en cuando hacerlas vibrar altivas, suenan tristes y emotivas como alma que está penando. De mi rancho los horcones de aburrido se han ladeado y al techo lo han deslomado pechando los ventarrones del tiempo. Los amarrones lo han rajado en las esquinas y al cerco de sina con que rodeaba la casa cualquiera bicho lo pasa porque ya ni tiene espina. Todo el campo se ha dormido al rigor de la brocal y al rudo cañaveral en arnero ha convertido. La hacienda claro se ha ido huyendo de esos rigores y los pájaros cantores ni se arriman a los talas y ahora salen luces malas donde antes nacieron flores. Lo que era campo florido y trebolar de paisano presumido, el rancho que era mi nido, donde viví mis amores, todo cayó a los rigores del tiempo que tajo a tajo me barriando cuesta abajo para amargar mi dolor. Vale más olvidar palabras que llevo el viento. Vale más olvidar palabras que llevo el viento. Yo no sé, corazón, para qué quererla tanto, si su amor solo fue motivo de mi quebranto. Si su amor solo fue motivo de mi quebranto. Ya no volveré a querer, ni sabrán lo que siento. No podrá corazón jugar con tu sentimiento. No podrá corazón jugar con tu sentimiento. Andaré y andaré como pájaro sin nido. Mataré la ilusión, pero de esto no me olvido. Mataré la ilusión, pero de esto no me olvido. Volverá con razón a buscar nuevas distancias. No llores, corazón, no hay que perder la esperanza. No llores, corazón, no hay que perder la esperanza. Ya no volveré a querer, ni sabrán lo que siento. No podrá, corazón, jugar con tu sentimiento. No podrá, corazón, jugar con tu sentimiento. Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del fuego, no, más viejo. Para mí el mejor mate. La pava eléctrica no está, no forma parte de mi vida. La pava eléctrica no. Nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Pone la pava. Probá la temperatura del agua. Bueno, vamos hacia Brasil. Allí los pueblos indígenas se le plantan a Bolsonaro. Miles de manifestantes llevan a cabo una semana de lucha y acampes para protestar contra las leyes anti-indigenistas que se tratan en el Congreso, donde se pretende modificar lo que se conoce en Brasil como la demarcación de tierras originarias. Bajo el lema Lucha por la Vida, cerca de 117 pueblos originarios del Brasil llevan a cabo una semana de protestas y acampes en la capital, Brasilia. Allí se manifiestan en contra de la agenda antiindígena que se trata en el Congreso Nacional, donde con el apoyo del presidente Jair Bolsonaro se intenta adoptar el criterio del llamado marco temporal para la demarcación de las tierras aborígenes. Esto de marco temporal básicamente es el reconocimiento por parte del Estado solamente de las tierras que ocupaban a partir de 1988. Sí, lo escuchaste bien. En el mes de junio, en una comisión de diputados, ya obtuvo media sanción, ¿no? Esta pretendida ley de demarcación de tierras, el marco temporal que le llaman. Bueno, a esto es a lo que se oponen los pueblos originarios del Brasil. En el día de ayer, por la tardecita noche, viernes, se conocía que el Tribunal Federal, es como la Corte Suprema de Justicia en Argentina, que tiene otro nombre, el Tribunal Supremo Federal, creo que se llama, en Brasil, comunicó que por el momento no va a tratar el tema, la justicia. Postergaron el tratamiento del tema en la justicia, a donde ya han acudido los pueblos originarios de Brasil. Pero bueno, en el Congreso se está tratando. Esto es como una postergación, porque se nota que lo que pretenden es el desgaste de las movilizaciones populares. Históricas movilizaciones en Brasilia. Se habla de cerca de 10.000 indígenas acampando hace una semana en ese lugar del país, han marchado de diferentes lugares de Brasil hacia la capital. Vamos a escuchar cómo suenan esas voces en Brasilia. Olá, parentes. Olá, Caraiwás. Aquí estamos na linha de frente. Muito feliz com o primeiro voto a favor da vida dos povos indígenas e contra o marco temporal. A gente sabe muito bem, nós que somos de Roraima, a gente sabe que as coisas não acontecem da noite para o dia. Terra indígena Raposa Serra do Sol demorou mais de 30 anos para sair uma decisão. Foi muita luta, mas a gente tem a resiliência ao nosso lado. Então a gente pensa da mesma forma no caso da repercussão geral, no caso do marco temporal. A gente sabe que uma decisão tão importante não pode ser tomada em um dia, em três dias. Levam vários dias, mas assim a gente fica feliz, porque o voto do ministro foi favorável e muito bem pautado, respeitando a realidade e a Constituição cidadã, que é a que rege ainda o nosso país. Então a gente vai continuar firme e forte na luta aqui em Brasília e também lá nas bases, nos nossos estados. Essa vitória é de todos nós, a gente está muito feliz e o nosso objetivo maior é derrubar, é pôr uma pedra em cima desse caso do marco temporal. Sim à vida indígena, sim aos povos indígenas e sim a um país saudável de fato, que respeite os povos originários que vivem hoje nesse país. Povo unido! Povo unido! Bueno, bastante clara la voz. Desde Brasilia, la capital de la República Federativa del Brasil, los pueblos originarios movilizados en esta marcha histórica, este acampe histórico en contra de la demarcación de tierras, de este intento de despojarlos, ¿no?, de sus territorios, y han lanzado una campaña, Brasil Terra Indígena, lleva por título, y además 10 mensajes de los pueblos indígenas de Brasil para el planeta. 1. La historia de los pueblos indígenas en Brasil no comienza en 1500 ni en 1988. Los pueblos originarios llegaron a esta tierra incluso antes de que se inventara esta noción de tiempo. Somos herederos de los primeros pies que pisaron esta tierra y nuestro tiempo no puede ser medido ni determinado por relojes y calendarios que pretendan ignorar nuestra trayectoria ancestral. 2. Nuestras tierras son nuestras vidas, no una fuente de ganancias. A diferencia de la forma en que los terratenientes, ocupantes ilegales y explotadores tratan con la tierra que usurparon y destruyeron, los pueblos indígenas tenemos una relación profunda, espiritual y ancestral con nuestra tierra. Sin tierra no hay vida para nosotros. No exploramos nuestro territorio con fines de lucro, sino para alimentarnos, sostener nuestra cultura, preservar nuestras tradiciones y espiritualidad. 3. Cuidamos los bosques, y esto es bueno para todo el mundo. Los pueblos indígenas han sido reconocidos en más de una ocasión como los mejores guardianes de los bosques. Nuestros territorios se conservan. Donde hay tierra indígena, el bosque permanece en pie, el agua pura, la fauna viva. Y esto beneficia a todo el mundo, especialmente cuando las crisis climáticas y ambientales amenazan la supervivencia de la humanidad. 4. Nuestra diversidad y nuestra ancestralidad nos unen. Los enemigos de los pueblos indígenas intentan a toda costa construir rupturas y oposiciones artificiales entre nosotros. Sin embargo, no saben que nuestra ancestralidad es más fuerte y más potente que cualquier división que puedan intentar imponernos. 5. La mayor parte de la tierra está en manos de los propietarios y la están destruyendo. El argumento de que hay demasiada tierra para pocos indios ha demostrado ser falaz más de una vez. De hecho, la mayor parte de la tierra en Brasil ya está dedicada a la agricultura. Una pequeña parte son tierras indígenas, pero las que han sido registradas están bien conservadas. 6. Nuestra lucha es también por el futuro de la humanidad. Los pueblos indígenas tenemos una cultura de alteridad y acogida. Nuestra lucha por nuestras tierras también es por la preservación del medio ambiente. Somos plenamente conscientes de nuestro papel como protectores de los bosques y la biodiversidad y estamos dispuestos a compartir nuestro conocimiento por el bien de todos. 7. Los indígenas hemos estado luchando por nuestras vidas durante 521 años y esto es señal de que algo anda muy mal. Desde que nuestras tierras fueron invadidas hemos tenido que luchar a diario para sobrevivir contra enfermedades traídas de afuera, como la COVID-19, que mató a más de 1.100 familiares, contra el genocidio, contra los ataques. Incluso hoy tenemos que luchar por nuestras vidas y eso significa que para muchas personas nuestras vidas no importan. Esto debe terminar ya. 8. Tenemos un proyecto de mundo y queremos ser escuchados. Hemos acumulado tecnologías de producción milenarias y esto nos da condiciones para pensar en un proyecto de sociedad sin desigualdades, basado en el buen vivir, el cuidado de la tierra y la libre convivencia entre los pueblos. Nuestro proyecto garantiza alimentos sanos sin veneno, produce sin devastar, y el mundo necesita un proyecto como este para salvarnos de la destrucción. 9. Estamos aquí y aquí nos quedaremos. Sobrevivimos al ataque colonial, sobrevivimos al genocidio, sobrevivimos a las enfermedades. Nuestra gente es resiliente e incluso en las peores condiciones supimos cómo protegernos y mantenernos con vida. Seguiremos vivos y lucharemos por nuestros derechos y esperamos que cada vez más el mundo comprenda que nuestras vidas importan y que los pueblos indígenas quieren y necesitan y exigen una vida plena y pacífica. Último de los 10 mensajes de los pueblos indígenas del Brasil al mundo. Brasil es una tierra indígena. La madre de Brasil es indígena. Durante 521 años han estado tratando de borrar la ancestralidad indígena de esta tierra que llamaron Brasil. Pisamos este terreno antes que los demás. Cuidamos este suelo, damos forma a estos bosques. Adoramos la ancestralidad milenaria de este territorio. Y no importa cuánto intenten esconderse, nunca lo lograrán, porque somos muchos, somos fuertes y estamos orgullosos de nuestra historia. Están creando muchas leyes, el gobierno, el estado que crea esas leyes y era para demarcar todas las tierras indígenas y de Brasil. Pero infelizmente el estado nos niega ese derecho. Si es aprobado, eso va a permitir la entrada de invasiones en las tierras indígenas. Por eso es muy importante que no sea aprobada y por eso es que estamos aquí movilizados para que eso no suceda. Ellos tienen que escucharnos, ellos tienen que respetarnos, no tienen que gustarle a los indígenas solo, tienen que respetarnos, porque es nuestro derecho. Você tem que acreditar em mim. ninguém pode destruir assim um grande amor. Não dê ouvidos à maldade alheia e creia. Sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Meu bem, meu bem, use inteligência uma vez só. Quando os idiotas vivem só, sem ter amor, e você vai ficar também sozinha, eu sei porquê. Sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Eu também te amo. Quantas vezes eu tentei falar que no mundo não há mais lugar pra quem toma decisões na vida sem pensar. Conte ao menos até três. Se precisar, conte outra vez. Mas tente outra vez. Meu bem, meu bem, meu bem, eu te amo. Que o meu amor é bem maior que tudo que existe. Mas sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Eu te amo. Te amo. Eu te amo. Eu te amo, dice Gal Costa, a quien escuchaste en esta canción titulado Su estupidez. Poné la pava. Para comenzar un buen mate, el ritual que yo tengo es, por ejemplo, me levanto, pongo la pava. Espero que el agua esté a punto, ¿no? Que no hierva. Limpio el mate, le pongo hierba y, por supuesto, el infaltable yuyito serrano. Y ahí, bueno, lo vamos cuerpeando, digamos, y lo armamos y disfrutamos todos los días con el mate. Poné la pava. De Brasil a Colombia, nuevas movilizaciones en las calles colombianas. El pasado jueves se llevó a cabo una nueva jornada de protesta en distintas ciudades de Colombia, protestas convocadas por el Comité Nacional del Paro, en rechazo al clima de violencia que se agudiza en el país en medio de masacres y asesinatos de líderes sociales y excombatientes que dejaron las armas tras el acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno de Colombia. Entre las peticiones de esta nueva movilización del pasado día jueves se encuentra el cumplimiento de las recomendaciones que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante su visita a Colombia en junio último, entre las que se encuentran el respeto del derecho a la protesta, el estricto apego a los protocolos del uso legítimo de la fuerza y la reparación de las víctimas. Recordemos Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, 80 personas fueron asesinadas en Colombia del 28 de abril al 23 de julio en el marco del paro nacional, mientras que la ONG Temblores registró más de 4.000 casos de violencia policial en el país. La represión del Estado continúa en los territorios. Todavía se siguen asesinando compañeros, desapareciendo compañeros y compañeras. Hay represión estatal, persecución e inteligencia policial y militar en los territorios. Continúan las cacerías de brujas en los territorios donde hubo puntos de resistencia a nivel nacional. Y por eso nosotras y nosotros hoy reivindicamos el ejercicio de la vida, porque la justicia social no nos puede costar la vida, porque la protesta social no nos puede costar la vida y porque aún así seguimos diciendo no al terrorismo de Estado. Otra de las razones para esta convocatoria en Colombia a salir a las calles es el rechazo al nuevo proyecto de reforma tributaria que, según los organizadores de la protesta, sigue teniendo un profundo carácter neoliberal y regresivo. El texto de la reforma tributaria ya fue aprobado por las comisiones económicas del Congreso colombiano y ahora será debatido en las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado. Bueno, este es el segundo intento de aprobar este proyecto de ley luego de que el primero se tumbara por la presión popular en su contra durante las protestas que se iniciaron en abril y que culminaron en julio último en Colombia. Mientras estuvimos en el paro en el primer semestre, detuvieron la reforma tributaria. Hoy la presentan nuevamente al Congreso, en donde tiene cosas lesivas, como la supresión de cargos, es decir, no va a haber concursos y cada vez el Estado se va a reducir más, que es típico de un Estado neoliberal. También van a congelar los salarios de los trabajadores del Estado por 10 años, para dividirlos entre el pueblo y los trabajadores del Estado. Es decir, profundizar la miseria, la desigualdad, pensándose en continuar en el poder en el 2022... Bueno, recordemos que en junio pasado, cuando el Comité Nacional del Paro llamó a desmovilizar en Colombia, comenzó un recorrido por varios municipios y ciudades para dar a conocer sus demandas. Demandas que habían sido ya recogidas en el pliego de emergencia que había sido presentado ante el Poder Ejecutivo de Colombia en el año 2019. Bueno, tras esta labor se redactaron 10 anteproyectos de ley que fueron presentados en el Congreso hace 2 meses, pero todos ellos fueron archivados. Uno de los sectores movilizados que mostró más presencia en las calles de Colombia fue el movimiento indígena. Nuevamente, ahora, esta semana, el pasado jueves, salieron a denunciar las violencias que sufren en el país. Nosotros, los pueblos que estamos llamados a la paz, es nuestro deber mantener en paz, pero otros llegan a incomodar, a no mantener la paz, a confinar, asesinatos, desplazamiento de todos nuestros pueblos indígenas, de la mayor parte desde el territorio indígena colombiano. Soy Colombia, suena en Poné la Pava del grupo Cúmbele. Nubes que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno. Qué fortuna, la vida floreciendo, como danzando entre el azul revuelto. Desde